Cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá si vendrá, pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, él nunca fallará. La luz brilla en las tinieblas y rompe las cadenas, destruye la opresión. yo soy.